es vana. Yo voy a leer esos dos versículos, usted lo repite conmigo. Repita conmigo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Al que está al lado tuyo, le miras la cara, te sonríe y le dice: cuídate de los religiosos. Cuídate de los religiosos. Cuídate de los religiosos. Cuídate de los religiosos. Cuídese de los religiosos, hermano. Gloria a Dios. Cuídate de los religiosos. ¡Asamaja! Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuídate. Cuídate de los religiosos. Amén. Oremos, amados hermanos, en esta noche. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, damos gloria y honra a ti, oh Dios, que estamos reunidos en este lugar para alabar y exaltar tu nombre. Señor, en esta noche, Dios mío, rogamos, Señor, por tu siervo, Dios mío, que obres de una manera especial, Dios mío, como ya lo estás haciendo, Dios de la gloria. Señor, pasa un carbón encendido, Dios mío, por sus labios y glorifícate, Padre, de una manera especial, Dios mío. Padre, que seas tú, Dios mío, que hagas la obra. Salva, Dios mío, sale en esta hora para la alabanza de tu gloria. Padre, mira que hay alma que está perdida, rescátala en esta hora, Padre, para gloria suya. Y en sus manos, Dios mío, ponemos a su siervo bajo, Señor, la sombra divina del Espíritu Santo. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y le damos las gracias, amado Dios. Amén y amén. Voy a predicar 15 minutos pentecostales. Pueden sentarse. Lo que sigue la secuencia de esta campaña, el viernes en la noche prediqué. ¿Se acuerdan que prediqué el viernes en la noche? Dos o tres amenes nada más. Alabado sea Dios. El viernes en la noche prediqué: destápate los oídos. Leí el versículo donde dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las, en plural, a las iglesias. Anoche, ¿se acuerdan del mensaje anoche? Le prediqué a los niños anoche bajo el tema: no le impidas a los niños venir a Jesús. Y usé como base dejar los niños venir a mí. Y cerramos la campaña hoy bajo el tema: cuídate de los religiosos. La importancia de saber esto que voy a enseñar en esta hora a través de la palabra es porque todavía hay gente que ignorantemente está en ese espíritu de error, que le dice a la persona que es más santo que otro, que le dice a la persona que es más espiritual que otro, que le dice a la gente que es más cristiano que el otro. Un espíritu que opera en la humanidad hoy en día, que le dice a la gente: nadie va para el cielo sino solamente tú. Y ese espíritu religioso está causando mucho daño, porque ese espíritu religioso crea lo que se llama mentalmente una perfección en la persona, que cualquier cosa que haga la persona se siente como que está haciendo algo sobrenatural, un favor inmenso a Dios. En el tiempo antiguo sabemos que existía la secta de los fariseos, de los saduceos, de los eruditas, de los escribas. Pero las dos sectas más amplias que había en ese tiempo eran los fariseos y los saduceos. Era más o menos lo mismo. La única diferencia entre uno y otro era que unos creían en la resurrección de los muertos y otros no creían. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero sobre lo demás era lo mismo. Las mismas enseñanzas, la misma hipocresía, el mismo orgullo. Y fueron estas sectas las que rechazaron la verdad que es Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice que a los suyos vino Él. Él vino a los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, ¿quiénes le recibieron? Le recibieron los humildes, le recibieron los mansos, le recibieron los sencillos. Los religiosos no pudieron recibirle. ¿Por qué? Porque el religioso está ciego, el religioso está sordo, el religioso está, aleluya, en una nube. Gloria a Dios que no lo deja ver la realidad de las cosas. Los religiosos, por el contrario, siempre hacían lo que enseña la religión del religioso. La doctrina del religioso enseña, mira la paja de tu hermano y no mires la viga que está en tu ojo. ¿Cuántos adoran al Señor? Hello. Hello. Hello. La doctrina del religioso enseña, tú eres un super cristiano, tú eres un super santo y todos los demás, si no están por como tú, se los lleva el diablo. Esa es la doctrina del religioso. Por eso hay gente, aleluya, y gloria a Dios por el que habla en lengua, y gloria a Dios por el pelo largo, y gloria a Dios por la falda larga. Mi hermana, pero si usted va a tener el pelo largo, y va a tener la falda larga, y va a tener la lengua larga, mire mi hermano, eso es vano, eso no sirve. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Mire, mi hermano, yo quiero decirle en esta hora, en el tiempo de Cristo, cuando los discípulos comían espiga en el día de reposo, ahí estaban los fariseos, criticándolos porque comían espiga. Le daban la queja a Cristo, y Cristo venía y le respondía inmediatamente. Están criticando a los discípulos porque comen espiga en el día de reposo. A ustedes se les olvidó lo que hizo David en un día de reposo cuando tuvo hambre. Que se metió en el templo, al lugar santo, y comió de los panes de la preposición, de lo cual no le era permitido tocar a él, sino al sumo sacerdote. Y no solamente comió él, sino que empezó a darle a todos los que estaban con él. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? El religioso mirando, que si los discípulos se lavaban las manos antes de comer, o no se las lavaban. Los religiosos mirando, que si los discípulos ayunaban o no ayunaban. Hello. Se parece a los religiosos hoy en día, ¿no? Yo ayuno, pero aquel no ayuna. Yo oro, pero aquel no ora. El religioso se pone a ayunar. Mira, el religioso se pone a ayunar para cuando sale del ayuno todo el mundo sepa que estaba ayunando y que es un súper espiritual. O revienta el diablo en este mensaje. Mi alma te alaba, Jehová. El religioso se pone a orar para que todo el mundo lo escuche y sepa que está orando. Aleluya. Y para hacer sentir mal al que no ora. Mire, mi hermano, si usted va a ayunar y va a orar para que el que no ora y ayuna se sienta mal, eso no es religión. Eso es basura. Mi alma alaba a Dios. Porque usted ayuna y ora, para que el que no ayune y ora, cuando lo mire usted se estimule, y empiece a hacer lo mismo, y empiece a imitar lo bueno, y empiece a caminar rectamente, no para que se sienta mal. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Nadie es más espiritual que nadie. La Biblia dice, que Dios no da su espíritu por medida a nadie. La misma porción que me dio a mí, se la dio a ustedes. La misma porción que se la dio a ellos, me la dio a mí. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hay ministerios, hay responsabilidades diferentes delante de Dios. Pero yo ser evangelista y dar campañas alrededor del mundo y que Dios me use los 9 dones o los dones del Espíritu, no me hace a mí más espiritual que usted. Porque cuando suene la trompeta, yo no me voy adelante. Cuando suene la trompeta, nos vamos todos igualitos. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡Su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Los religiosos, Cristo le dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los religiosos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y fue más profundo Cristo. Le dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen. ¿Cuántos adoran al Señor? Oye, porque el religioso sí, tiene esa gracia. Oye, que le gusta recetar. Son tremendos recetando. Oh, gloria a Dios. Le predican a usted de una forma tremenda. Le enseñan a usted de una forma tremenda. Le hablan de usted de una forma tremenda. Pero cuando usted mira la vida que viven, no la viven. Lo que dijeron no lo hacen. Oh, bendito y alabado sea el Señor. Y nos damos cuenta aún. Nos damos cuenta, miren, cosas tan sencillas. Yo soy bien observador. Cosas tan sencillas, hermano. Por ejemplo, mire. ¿Usted no ha visto ese tipo de religioso? Cuando agarra el micrófono, quiere que salga humo de los bancos. ¡Alaba a los que viven! Cuando tienen el micrófono en la mano. ¡Oh, los muertos! Están muertos, por eso no le alaba. Están muertos, por eso no abre la boca. Cuando suena el micrófono, lo soltaron. Sin el micrófono no son tan fueguitos como aparentan. Pero el verdadero religioso, el verdadero cristiano, con el micrófono alaba a Dios. Sin el micrófono adora a Dios. Con el micrófono y sin micrófono demuestra que es un hombre de Dios. ¡Cuántos alaban a Dios, Samahaya! ¡Cuántos alaban la gloria del Señor! La Biblia nos enseña que no simplemente podemos ser ni oidores ni habladores de la palabra. Hay algo más allá que oír. Hay algo más allá que predicarla, es vivirla. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Aleluya! Mira, ¿tú sabes que hay un diablo que está escuchando y mirando todo lo que decimos? Hay un diablo que por cada palabra que sale de nuestra boca, él está anotando para probarnos de lo que hablamos. Por eso hay gente que cuando predica acerca de la fe, al otro día se enferma. Se enferma. A ver si lo que predicó lo va a vivir. Mi alma alaba a Dios. Hello. Por eso que hay gente que cuando predica que Dios suple, aleluya, tarde que temprano pasa una necesidad, ¿para qué? Para ver si lo que estamos, aleluya, predicando lo creemos. Aleluya, alaba. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Y en este asunto no podemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Hay gente, aleluya, que predica la Biblia, enseña la Biblia, camina con la Biblia, pero no cree lo que dice la Biblia. No creen, por tanto, no son hacedores. Cuando usted le habla de estos milagros que acaban de ocurrir, de platificaciones de muela, dicen, no, yo no creo en eso. A mí eso, yo no creo en eso. Pero después predican, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Gózate en esta noche. Gózate en esta noche, gózate. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gente, gloria al Señor. ¡Aleluya! Que predica que Dios bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y que cuando Dios se le mete por dentro a la gente tiene que decir gulú, gulú y aleluya. Pero cuando ve la gente diciendo gulú, gulú y aleluya, dice, el desorden a mí no me gusta. Ordenado se sienta ahí. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Alabado sea Dios para siempre. Gente que predica restauración y predican que Cristo levanta. Y cuando un hermano o una hermana caen de la gracia de Dios y al tiempo Dios trata con ellos y los levanta, son los primeros sinvergüenza que se ponen a hablar mal de ellos porque no lo creen. no lo creen, y son de los que dice la Biblia: ay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Se tiene por inmunda la sangre de Cristo cuando no se cree que Cristo puede levantar un niño, una mujer, un joven, un adulto, un pastor, lo que sea. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡Aleluya! No son hacedores de la palabra. Enseñan y predican amor, pero no hay amor en ellos. Enseñan acerca de que hay que perdonar, y son de los que perdonan, ¿saben? Pero no olvidan. Hello, hello. Sí, ya yo lo perdoné. Pero cada vez que le preguntan sobre esa persona, siempre está poniéndolo por el piso, siempre está tirándole, siempre está persiguiéndole. Usted no ha perdonado nada. Usted lo que tiene que es arrepentirse delante de Dios y pedirle misericordia a Dios y pedir perdón y humillarse. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque el que perdona y no olvida, no ha perdonado. Porque la palabra perdón significa: no me acuerdo más de eso. Eso es lo que significa perdón. La Biblia dice que cuando Dios perdona al hombre, agarra los pecados del hombre, los deposita al fondo de la mar, y después dice: no me acuerdo más de eso. Ese es el perdón, eso es el verdadero perdón. Eso es lo que significa perdón. El que perdona no tiene por qué estar recordando lo viejo. El que perdona no tiene por qué estar sacando, aleluya, a la luz las cosas que hiciste, hizo tu mujer, tu marido, aleluya, tus hijos. No, el que perdona, perdonó y se acabó. Hacedores de la palabra. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que se cree que ellos son religiosos. ¿Te acuerdas del fariseo y el publicano cuando entraron al templo? El publicano entró en el fariseo entró bien pompado. El publicano no se debía ni levantar la cabeza. Y mientras el fariseo allá decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como uno de estos pecadores, ni aun como ese publicano que está ahí. Yo ayuno dos veces en semana, yo diezmo de lo que tengo, hago oraciones, mi alma alaba a Dios. Y lo único que decía el publicano era: ten piedad de mí, oh pecador, ten misericordia de mí. Dice Cristo, dice la palabra, que cuando los dos salieron del templo, el publicano salió más justificado que aquel fariseo, porque el fariseo, aleluya, es hipócrita, y la Biblia dice que el hipócrita con su lengua engaña al prójimo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Hay una forma de ser un verdadero religioso, un verdadero creyente, un verdadero cristiano, y es aquel que vive la palabra. Y el que vive la palabra, cuando usa la lengua, es para traerle gloria a Dios. La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos todo para traerle gloria a Dios. Cada vez que usted ve un religioso, llámese evangelista, llámese pastor, llámese maestro de instituto, llámese predicador, cada vez que usted ve una persona hablando mal del prójimo, indisponiendo al prójimo, alabado sea Dios para siempre, el tal cristianismo, la religión de tal es vana. La Biblia dice: si alguno se cree ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión de tal es vana. Hermano, aleluya, estamos cansados de tanto chisme. Estamos cansados de escuchar tanta basura. Cuando usted quiere traerle gloria a Dios de algo que te está mirando, que algo que Dios hace, por allá viene un chismoso y abre su boca y hablar pamplinas y hablar basura. Mi alma alaba a Dios. ¿Qué tipo de cristiano? Ese no es nada. No es nada porque yo no lo digo. No es nada porque la Biblia dice: es vano lo que trae. Es palo, es un chismoso, una chismosa. Alaba la gloria de Dios, alábalo. La lengua hay que refrenarla, con ella bendecimos a Dios, pero con ella maldecimos a los demás. La Biblia dice que una fuente no puede echar agua dulce y agua salada por una misma abertura. O es dulce o es salada. La Biblia dice que no podemos participar de la mesa de Dios y la mesa de los demonios. La Biblia dice que no podemos beber de la copa de Dios y la copa del diablo. Hay gente que quiere beber de la copa de Dios y se jactan de que Dios los usa, y se jactan de que son de Dios, y se jactan de que no son pecadores, y se jactan de que tienen un testimonio intachable, pero sueltan la copa de Dios y agarran la copa del diablo. ¿Y cuál es la copa del diablo? Cuando usted ve una persona que está acusando, señalando, la Biblia dice que tenemos un acusador que nos señala de día y de noche, se llama diablo, adversario, acusador. Eso es beber de la copa de Dios y la copa del diablo. Pero en esta hora usted va a soltar la copa del diablo y va a agarrar la copa de Dios y va a ir para adelante. ¡Alabado sea Dios! Cuídate de los religiosos. Cuídate de los religiosos. El religioso te mira a ver de qué color tienes el pelo. El religioso te mira a ver de qué color tienes la ropa. El religioso te mira. Aleluya. Hello. ¿Qué carro manejas? El religioso te mira de la forma en que tú hablas. El religioso visita tu casa y empieza a mirar a ver de qué tamaño es la televisión que tienes en la sala. Hello. Cuídate de los religiosos. En cierta ocasión un hermano, no voy a decir nombre. Si digo nombre, todo el mundo lo conoce aquí. Un evangelista muy famoso. Estaba en mi casa. Y fue aquel tiempo cuando mi compañero de ministerio pues predicaba en contra de la televisión. Que gracias a Dios que ya no predica en contra de eso. Pues yo tenía un evangelista, amigo mío, muy famoso en mi casa. Estaba conmigo allí, estábamos orando. Te digo el nombre, todo el mundo sabe aquí quién es. Y mi esposa me había dicho a mí que le comprara una TV de esas grandes, una big screen TV. Y se la compré. Te la regalé para el aniversario. La puso allí en la sala. Y el evangelista está en casa. Y después yo dije, padre, yo hubiera esperado que él se fuera. Sí, porque no puedo hacer, si la comida es ocasión de que tu hermano te haga daño, no te la coma. Es así, si yo invito un musulmán a comer conmigo, yo no le voy al carne cerdo, yo le voy a dar, aleluya, otra cosa que él pueda comer. ¿Cuántos adoran al Señor? Así es esto, mi hermano. Amén. Pero, ya era tarde. Pues yo vengo y lo llamo a él para que la vea de una vez. Y le digo, fulano, ven acá para que vea la bendición que le compré a mi esposa. Y él bajó, ¿no? Y empieza a mirar y me dice, ¿qué? Y le digo, ¿está ahí? ¿No la ves ahí, esa bendición? Y pega a mirar para todo sitio y dice, no veo nada. Y le dije, ¿no ve la televisión esa grande que compré ahí? Y la miró y hizo, Enzo, güey, vendo al diablo. Le prendió al diablo rápido. Predicó por la noche y predicó en contra. Dijo, ¿cuántos creen que los que van al cine se pierden? Y todo el mundo, amén. Y dijo, ¿cuántos creen que los que tienen el cine en su casa se pierden? Amén. Religioso. Alaba la gloria. Y empezó, entonces me miró donde yo estaba y dijo, y esos evangelistas que lo que tienen en su casa son teatros, son cines por TV. Y yo, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero ¿sabe una cosa? Que yo era religioso también en ese tiempo. Lo único es que no era extremista como él es. Sí, todavía es extremista, todavía es. Un legalista todavía es. Pues cuando miramos para atrás, me dijo, Héctor, yo te voy a dar un consejo. Esto hace años atrás. Mis hijos estaban chiquititos. Me dijo, saca la televisión porque se van a perder tus hijos. Y le dije, ¿qué? Y me dijo, dile a Carmen, a tu esposa, que saque la televisión porque se le pierden los hijos. Y yo le dije, Carmen, ve acá. Saca la televisión de ahí y ponla en el cuarto. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Y qué? Tú dices que la sacara de ahí. Pues yo la saco de ahí y la ponga allá arriba en el cuarto. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Más adelante, él se fue conmigo una campaña y yo grabé el video, no te dañes, está en el video él. Y cuando sacan el video, le digo, fulano, ¿sabes qué? Te voy a regalar este video, cristiano, porque te goce, porque tú estás ahí. Y me dijo, yo estoy ahí, le dije, sí, se lo puse, oye, estaba gozándose en el video. Y le dije, como te está gozando con el cajoncito. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Tenga cuidado con lo religioso. El fracaso de muchos padres hoy en día. Mire, mi hermano, mis hijos están criados. Yo he pasado por unas pruebas inmensas. Mis hijos me tuvieron a mí 4 años ausente, mas sin embargo se mantuvieron ahí. ¿Sabe por qué? Porque están cimentados no en la religión, en la palabra. En la palabra. Yo nunca, aleluya, puse alabado sea el Señor una presión sobre mis hijos, sino que dejé que Dios hiciera como Dios hace contigo y hace conmigo. Nosotros no somos marionetas. Dios dice: esto es bueno, esto es malo. Tú escoges lo bueno o escoges lo malo. Es que cierra la chandalaya. Es que se quiere remarcar lo que iba. Así dice el Espíritu Santo. Es que se quiere perder, es porque quiere perderse. Porque el que ama a Dios, escoge lo bueno. El que ama a Dios, sigue la justicia. El que ama a Dios, sigue el camino recto. El fracaso de mucha gente hoy en día, y voy a terminar con esto, pero es necesario que diga esto. Yo traté de meterme por aquí anoche, el Señor me dejó. Los padres tengan cuidado con los hijos, especialmente cuando están cambiando de edad. 13 años, 14, 15 años, es una etapa que ya no están en los 7 ni en los 6. Hello. Hello. 15, 16, 17 es otra etapa que ya no están en los 10. 18, 19 y 20 son unos burros viejos ya y adultos. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Hermanos, no se sienta mal nadie conmigo. Esto es un consejo. Yo tengo una hija, pero mi hija tiene 14 años. Yo no la voy a vestir como una señora de 45, 50, 60 años. Yo la he visto como una jovencita, honestamente, pero con ropa de jovencita. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Honestamente, pero con ropa de jovencita, que se sienta bien. Hello. Mis hijos, honestamente que vistan, pero con ropa que a ellos les guste y les agrade. Mi alma alaba a la gloria de Jehová. ¿Entiendes? ¿Sabe por qué? Porque la salvación no está en el vestir. La salvación está, aleluya, en lo interno, en el corazón, en vivir la palabra, en seguir la palabra. Alabado Dios. ¿De qué vale? ¿De qué vale yo vestir mis hijos como yo quiero? O vestir mi hija como yo quiero. Y ellos lo hagan obligado porque yo los obligo. Pero por dentro están rebeldes. Por dentro, aleluya, ellos no quisieran estar así. Mire, mi hermano, tenga cuidado, trate con sus hijos, trabaje con ellos. Usted también fue joven, yo fui joven, ellos están batallando, ayúdelos a caminar. Bendito y alabado sea el Señor, que mientras no se vayan a pecar, aleluya, el vestir, alabado sea el Señor, no estar en pecado. Después que lo hagan honestamente. Yo fui uno de los que prediqué por ahí, muchas veces, hasta que Dios me sacó ese espíritu religioso. Y me dijo: tú tienes una relación íntima conmigo y no una religión. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora viene el verano. Ahora en el verano, los religiosos no dejan ir los hijos a los parques. Porque eso es pecado. Que se los lleve y que el diablo. Alabado sea Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Usted no lleve los suyos, yo llevo los míos y van conmigo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Y mándame para el infierno si puede mandarme. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Hermano, el legalismo hace daño, la religión hace daño. Tenga cuidado, lo que importa es que la palabra se viva. No seamos oidores, sino hacedores de la palabra, hacedores, hacedores de la palabra, hacedores de la palabra, a su nombre. Y hay otras cosas que no me voy a meter por ahí, porque si me meto, entonces sí que me busco una persecución más grande todavía. Pero yo quiero decirle una cosa, que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso se llama pecado. Los otros días yo estaba con un religioso eso. Nos fuimos a comer, me invitó al Denis a comer. Me fui con él, comimos en el Denis. Yo tenía tanta hambre que se me olvidó orar. No oré por la comida. ¿Para qué fue eso, mi hermano? Yo estaba... Y él agarró su comida, se me quedó mirando y yo, ah, bueno, esto. Y decía, ¿por qué me estará mirando tanto? Y hermano, permiso, me paró que yo me paré, tuve que ponerme la comida aquí. Padre, santifique estos alimentos en el nombre de Jesús. Y me seguí comiendo, gracias, hermano, gracias. Se me olvidó orar. Después le dijo a todo el mundo. Le dijo a todo el mundo. ¿Qué clase de evangelista que ni ora por la comida? Mi alma alaba la gloria de Jehová. Me acordó el tiempo de Cristo cuando no se lavaban las manos antes de comer. Mi alma alaba a Dios para siempre. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? No, mi hermano, sí. Yo oro por la comida, pero parece que ese día, a propósito, el Señor me puso una venda a propósito. No oré por la comida. Y cuando ora por la comida, el religioso, usted le dice, ora por la comida, y el religioso cierra, Señor, bendice estos alimentos, santifícalos, te pedimos, Señor, que tú suplas necesidad, Señor, y cuando llevan 5 minutos hablando lo mismo, se van para México, Señor, mira los que están en México, mira el hermano Pancho, que tú sabes que no tiene comida tampoco, después se van para Guatemala, mira la hermana Lidia, allá en Guatemala, oye, cuando viene a ver, la comida está fría, todo el mundo está bostezando encima de la mesa, ¿qué le pasa a ese hermano? Lleva 40 minutos ahí orando por la comida, ¿cuántos adoran, Señor? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos le alaban? A mí me dicen, ora por la comida, 30 segundos. Lo que yo tengo que hacer es, si me la como en el tenis, si me la como por allá, lo que digo, Señor, santifica estos alimentos. Prepara mi cuerpo para que los reciba y que reciba la energía. Eso es si la prepara el Denis. Si la preparan ustedes, yo digo, gracias Señor, porque esta comida es santa, porque la hicieron mano santa. No hay que santificarla. Mi alma alaba a Dios, sino que te doy gracias y suple. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos le alaban? ¡Aleluya! Si somos religiosos, refrena la lengua. Pastor, si eres tan espiritual, refrena tu lengua. Que lo que pasa es que... ¿Sabes lo que pasa contigo? Te voy a decir que no tienes mensaje. Se te acabaron los mensajes esos frisados de TV Dinner que tienes ahí, que los tienes en una caja y el domingo te pones a buscar lo que predicas. Entonces cuando te paras en el púlpito, hablas del evangelista tal, hablas de la hermana tal, habla hasta de tu mamita, porque no es ni la respeta, pero no hablas de Cristo, y tú tienes que hablar de Cristo, y tienes que presentar a Cristo, y tienes que hablar la palabra. Alaba la gloria de Jehová, alaba la gloria de Jehová, alaba la gloria de Jehová. Oye, yo no sé una cosa, hermano. Yo estoy sintiendo algo sobrenatural. Yo no quería predicar esto en este día. Yo no quería traer esto en esta hora. Yo no quería hablar de esto en esta hora. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios sabe que yo no quería. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Póngase de pie el pueblo. Póngase de pie. Alaba la gloria. Alábala. Alábala. Alábala. Alábala. Alaba la gloria. Alaba. Yo no quería predicar este mensaje. Pero, si no lo predico, Dios me va a llamar a cuenta. Ahora, los que mueven su lengua, que con todo el mensaje, y con todo el que se lo digo por la palabra, todavía sigan moviendo la lengua. Hello. Hello. Porque es que no respetan la Biblia. Si alguno se cree ser religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. En otras palabras, el americano le dice it's void. En otras palabras, vacía. En otras palabras, no sirve. En otras palabras, no se te reconoce como tal. La lengua es para traer gloria a Dios y no otra cosa sino gloria a Dios. Y el resultado de esta palabra lo vamos a ver. Si esto es de Dios lo que prediqué, vamos a ver el resultado de la palabra ahora. Padre, damos gracias. Ay, Señor, damos gracias, oh Dios. Gracias por el mensaje. Dice tu palabra que no retorna vacía, sino que hace la obra, hace el efecto por la cual enviamos. Declaro todo corazón de piedra en corazón de carne que está ahora. Te pedimos, oh Dios, que tú sane el enfermo. que tú libertes el endemoniado. Las almas, oh Dios, que están aquí en esta hora, que necesitan una transformación, alcancen tal transformación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Escúcheme todo el que está presente. Viernes en la noche, antes de hacer el llamado, di una profecía. Y la profecía fue de muerte. Cuando di la profecía, creo que mencioné 4 personas, si no me equivoco, 4 personas. De las 4 personas, pasaron 3. La otra persona no pasó al frente. Pero esa persona está aquí hoy. Porque vino anoche también, no pasó. Pero está hoy, aquí. Vamos a ver lo que pasa. Alabado Dios. Viernes en la noche, hasta una bruja se presentó con trabajo de brujería. Dios me la reveló. Ustedes estuvieron aquí, ¿saben lo que pasó el viernes en la noche? Mi alma alaba a Dios. Porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. A mí los brujos me trataron de amedrentar allá donde Satanás tiene las oficinas, en Venezuela, en la montaña de María Leonza. Las puertas de los brujos, del diablo, no prevalecen contra la iglesia. ¿Entendió bien? La iglesia ya tiene la victoria. La Biblia dice que somos más que vencedores. Todo el que está aquí presente, escúchame. Hay una vida que está aquí que vino el viernes y el Señor habló peligro de muerte y anoche vino otra vez y está aquí hoy. Dios te está dando esta oportunidad para cuando se haga el llamado. Se te dio la fecha y todo y la hora en que va a acontecer esa tragedia. Cristo te quiere evitar eso. Los que están mirando la televisión, los que están aquí presentes y siguen este ministerio saben que cuando hemos dado profecías de muerte y cuando hemos dicho algo, la hora y el día se ha cumplido ahí. Mi alma alaba la gloria de Dios. Quiero decirle a todo el que está presente que viene una gran epidemia. Una gran epidemia. Viene también una persecución contra el pueblo latino en Estados Unidos. Los que no tienen su residencia van a ser deportados. Los que tienen su residencia también serán deportados. Los que tienen ciudadanía le harán la vida imposible para que salgan de este país y vuelvan a sus países. Eso es para todo el que no tiene a Cristo. Pero el que tiene a Cristo no tiene por qué preocuparse. Gloria a Dios. El que tiene a Cristo, la Biblia dice que de Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella habita. La Biblia dice que toda tierra que pisares es tuya. Usted se va a su país cuando Dios quiera y cuando usted quiera. ¿Cuántos adoran al Señor? Yo me voy a mi país y yo soy ciudadano americano, pero soy latino. ¿Escuchó bien? Soy latino, soy ciudadano americano porque Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero yo soy puertorriqueño, mis ojos no son azules, esta piel, este color que tengo es latina, raza latina. Y contra nosotros viene una grande persecución, pero como esto es mío aquí, ¿cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Y aquí no me saca ningún presidente, ¿cuántos adoran a Dios? El único, el dueño del que hizo la propiedad. El dueño de la tierra es su plenitud. Ahora, Dios ha traído a la gente aquí en este día para demostrar su amor, su misericordia. Dios tiene algo para usted, amigo. Dios tiene algo para usted, amiga. Dios tiene algo para ti, joven. El último mensaje que yo prediqué hace años atrás en la iglesia que se me levantó la persecución con el pastor que me persiguió. El tema del mensaje fue, saca lo que está podrido. Ese fue el tema del mensaje. Dije y señalé 3 jovencitos allí, 2 varones y 1 jovencita, los señalé y dije, en menos de 1 año veo el ángel de la muerte sobre ustedes 3. En menos de 1 año viene la muerte sobre ustedes. Y empecé a llorar el mensaje. Terminé de predicar, Dije, uno se va salvo y dos se van sin salvación. Como a los 3 meses, una jovencita, la jovencita la mató la policía de Cleveland accidentalmente. Murió sin salvación. Un tiempo después, se fueron a una gira, allá empezaron a tirarse en un río y los otros dos jovencitos estaban nadando juntos y un remolino vino y se los llevó y desaparecieron. Uno se fue salvo y el otro sin salvación. Menos de un año. Allá en Los Ángeles, California, le digo a un pandillero, están los pandilleros así, le dije, llamé uno por nombre y dije, Pedrito, esta noche te matan si no vienes a Cristo. Pedrito dijo, Jalisco, no te rajes. Me dijo Jalisco a mí. Le dije, no, Pedrito, el que te vas a rajar eres tú si no vienes a Cristo. Usted sabe que los pandilleros en Los Ángeles amedrentan a los predicadores y hasta le disparan. Los Ángeles sí. Pero cuando usted tiene a Cristo y tiene autoridad, que le disparen, se va para el cielo. Pero váyase para el cielo y gane su alma también. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque el que quiera salvar la vida, la perderá. Y el que la pierda, la ganará. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso es esto, eso es el Evangelio. Hace poco en Nueva York, esta vez que fui, no ahora, sino hace unos meses atrás, para noviembre por ahí, predicaba en Long Island, después nos movimos allá a Queens, y la última noche allá en Queens, llamé a un joven por nombre, y le dije, te matan si no vienes a Cristo. En esta semana te matan si no vienes a Cristo. Y no pasó, no pasó. Eso fue domingo. Miércoles ese joven me llamó a mi casa. Pues yo le dije, mira, toma el teléfono y llámame. Si te quiere convertir por el teléfono. Me llamó a mi casa. Oré por él, pero no quiso convertirse. Y dije, mira, yo no puedo hacer más nada porque que niega a Cristo. Yo no puedo orar por él. Y yo le dije, ¿cómo tú sientes que eres tú? Pero usted me llamó por mi nombre. Y dije, pues, ven a Cristo. Es que yo estoy joven todavía. Le dije, así es que tienes que venir a Cristo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Es que yo quiero disfrutar la vida. No vas a disfrutar ninguna vida. Además, que el que no tiene a Cristo jamás disfrutará la vida. Porque disfrutar la vida no es tener dinero. Disfrutar la vida no es estar en baile. Disfrutar la vida es acostarse en paz, levantarse en paz, caminar en paz. Y esa paz la da Cristo. Escúcheme ahora mismo. Y especialmente la juventud que está aquí de 13, 14, 15, 16, 18 años. Escúcheme, jóvenes. Profeta de Dios habla. Se acerca una ola sangrienta en esta área, una ola sangrienta donde Dios me muestra 3 jovencitos que están en la parte de atrás, que tomarán parte en esa ola sangrienta. A uno de ellos le sacarán un ojo y lo enviarán al hospital de gravedad. Al otro le van a dar un disparo, un tiro en una de las piernas. Y va a quedar inválido. Y Dios me muestra que el otro lo matan. Hello. Pero para eso es que la gloria de Dios se manifiesta en este lugar. Para que esas tramas del diablo queden destruidas. Y cuando venga el momento, Dios te libre. Y te dé vida y vida en abundancia. Ahora, aparte de eso, hay una madre que está ahí, que está descarriada y ha endurecido su corazón, pero vino en esta tarde por curiosidad. Está ahí. Cristo te trajo a salvarte. No solamente a ti, sino que Cristo va a unir la familia completa nuevamente. Mira, usted me dice, pero varón, ¿qué hay que hacer para recibir el beneficio, la protección de Dios? Es sencillo. ¿Usted no va a ser religioso? Lo que hay que hacer es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 9, verso 10. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesas salvación. Dios te trajo en esta hora para salvar tu alma. Dios te trajo para sanar tu enfermedad. Dios te trajo para poner un sello, para cuando venga la persecución, no hay quien te saque de este país. Dios te trajo joven para librarte de lo que viene por ahí. Ahora, quizás usted dice, no, yo no paso ahora, pero yo paso a la oración. Si usted está descarriado, si su corazón no está recto con Dios, y si usted nunca ha conocido a Dios, y no pasa al frente a reconciliar o aceptar a Cristo, tampoco pase al frente para que oremos por usted, porque eso es en contra de la Biblia. Yo no puedo orar por nadie que no quiera recibir a Cristo. Yo no puedo orar por nadie que niegue a Cristo. Cristo dijo, el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y los ángeles. Ahora, usted venga a Cristo en esta tarde, usted sea sabio. Usted quiere un beneficio de Dios, venga a Cristo. Usted quiere que Dios evite lo que el diablo quiere hacer, venga a Cristo. Usted quiere la protección de Dios, venga a Cristo. Yo lo voy a parar aquí. Sin más preámbulo, los ujieres por aquí pendientes. Sin más preámbulo, el que nunca ha conocido a Cristo va a venir y le va a conocer. El que conoció a Cristo y se apartó, va a regresar a Él. Y el que dice que tiene a Cristo, pero su corazón está lejos, incluyendo a los jovencitos que mencioné, está en la tarde. Así que, sin más preámbulo, todo el que necesite a Cristo, todo el que quiera a Cristo, venga por aquí, trae tu problema. Trae tu necesidad y yo mismo voy a orar por ti aquí al frente. Voy a orar. Los que pasaron al frente, miren hacia acá. Yo quiero que todos levanten una mano conmigo un momentito. Levanten una mano conmigo un momentito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43. Baje su mano. Gloria a Dios. Yo quiero, aleluya. Yo quiero que todos ustedes repitan conmigo esta oración. Amén. Repitan conmigo. Y diga, Señor, repita, Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das con mi boca. Yo confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Escribe mi nombre, libro de la vida. Gracias por esta salvación. Amén. Padre, dice tu palabra que están en tu mano. Que nadie los pueda arrebatar de tu mano. No permitas que ellos salgan de tu mano. Escóndelos tras el paracleto divino. Cúbrelos tras tus heridas. Por tu palabra, en el nombre de Jesús. Dios mío, que sean frutos dignos de arrepentimiento. A todo el diablo, a todos los demonios. Este plan del diablo contra estos tres jóvenes. Queda destruido por tu palabra. Destruido. Que cuando venga ese momento, ellos se den cuenta que han sido librados, oh Dios, de esa situación. Y que puedan darte gracia y testificar de que tú los libraste en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Muéveme esto de aquí, porque me voy a gozar con las maravillas. El bailecito que al diablo no le gusta. Ven aquí, levanta la mano, el joven que está allí. Yeah, levanta tu mano, ven aquí. Bendice alma mía Jehová. Mírame a los ojos. ¿Qué edad tú tienes? 23 años. 23 años. Hay unas letras sobre tu cabeza y esto para los criticones de la nada y de lo vil y despreciado. Agarra a Dios para avergonzar lo que se creen ser grande. ¡Aleluya! Hay unas letras sobre tu cabeza en oro y dice ministerio. Alaba la gloria de Dios. El deseo de tu corazón se cumple. Solamente el Señor quiere que escudriñe su palabra, porque en ella os parece que hallaréis la vida eterna. Para cuando abras la boca y enseñes y prediques, hable su palabra. Quiero decirte además que Dios arreglará todo, todo. Cuando digo todo, es todo. Que puedas estar bien y legal en todos los lugares que te presente, con toda documentación y papeleo. Dios tiene todo en control, dice el Señor. Alaba a Dios. Entonces, cuando todo esté arreglado, Dios te va a sacar fuera de este país por un tiempito. Te va a llevar a un campo a predicar y luego te trae para atrás nuevamente. Va a usar tus manos para ponerlas sobre los enfermos. Vas a ser criticado. Pero he aquí, dice el Señor, yo te llamo y te doy la sabiduría. Recuerda lo que te digo. Escudriña la palabra. Dame un poco de agua ahí. Que yo de lo que tengo te voy a dar. Padre, en el nombre de Jesús. No está el aceite de la unción, pero dice tu palabra que Jesucristo convirtió el agua en vino. Pues convierte esta agua en aceite ahora, oh Dios. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Párate derecho. Suéltalo, varón. Pero quédate detrás de él, pendiente detrás de él. Abre tus ojos. Cuando diga en el nombre de Jesús, tú haces esto. Gracias, Señor. Y bebes un trago de agua. Eso es todo lo que tiene que hacer. Está buena esta agua. ¿Estamos preparados? Pendiente detrás del varón, ¿ok? Pendiente. Agárrala con tu mano. Dije, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Ya está. Pendiente detrás de él, ahí. Pendiente, se fue. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Alaba lo que vive. Si en verdad tú eres salvo, dígame. Si en verdad tú eres salvo, dígame. Si en verdad tú eres salvo, explica con tu vida. Si en verdad eres salvo, dígame. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Alaba la gloria! ¡Alaba la gloria! ¡Alaba la gloria! ¡Alaba la gloria! ¡Bendito sea su nombre! ¡Mi alma te alaba! ¡Candela! ¡Candela! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Llévate! ¡Llévate! ¡Recibe! ¡Espíritu de demonio, la hora de opresión! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo con broche de Cristo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto está empezando! ¡Esto está comenzando! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Hermana Ujieres pendiente! ¡Hermana Ujieres pendiente! ¡Hermana Ujieres pendiente! ¡Y caramba, se activa! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Usted tiene miedo? ¿Poquito? ¿No tiene miedo? ¿Cuántos años tú tienes? 8. ¿Cuántos años tú tienes? 8. 8 años. Vamos a ver si la memoria me... ¿Habrá alguien en la Biblia de 8 años que Dios haya llamado y haya ejercido un ministerio a los 8 años? ¡Oh, Usía! ¡Usía! ¿Verdad que sí? ¡Ajá! Estoy aprendiendo. Usía a los 8 años fue un gran... hombre, hasta que se metió a hacer lo que no tenía que hacer. Hasta que se metió lo que no le importaba. Hasta que se metió a quemar el incienso allá en el templo. Hasta adorar al Señor. Usía a quemar el incienso. Y el sacerdote detrás, ¡Usía! ¿Para dónde tú vas? Quemar el incienso. ¡Eso no te toca a ti! Yo soy el rey. ¡Usía, estás leproso! Hazlo tú. 8 años. ¿Quiénes son tus padres? ¿Quién? Oh, tú eres mamá de él. ¿Tú sabes que Dios tiene un ministerio con este niño? Pues lo vas a saber ahora mismo. Levanta tus manitas. 8 años tiene. ¿Cuánto crees que Dios puede tocar un niño de 8 años? Levanta tus manos. Mira, cuando yo diga el nombre de Jesús, tú haces esto. Gloria a Dios. A ver que me veo. Cada vez que tomo un poco de esta agua, yo le voy a dar a alguno de ustedes esta agua también, no se preocupe. Pendiente detrás de él. Pendiente detrás de él. Cuando diga el nombre de Jesús, toma un trago de esta agua. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Ay, Señor, ahí está. Ahí está Dios, ahí está. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Un niño de 8 años, Dios llamó a predicar. Un niño de 8 años, Dios llamó a predicar. Un niño de 8 años, Dios llamó a predicar. Y la gloria, lo cubre. Y la gloria, lo cubre ya. Un niño de 8 años. Un niño de 8 años, Dios llamó a predicar. Un niño de 8 años, Dios llamó a predicar. Nombre de Jesús, levántate. Dios. ¿Qué edad tú tienes? 19. 19. ¿Qué edad tú tienes? 8. ¿Te atreves a orar por él? ¿Te atreves a decirle al Señor que lo toque y orar por él, ponerle las manos encima? Párate aquí. Levanta tus manos, que yo te voy a unción. Cuando diga el nombre de Jesús, dame tu manito. Diga el nombre de Jesús, le pone la mano encima. En el nombre de Jesús. Ahí está. Suéltalo. Suéltalo. Se fue. Alaba la gloria de Jehová. Alábalo. Levanta las manos y alaba a Dios. Levanta las manos, que Dios no tiene molde. Dios no tiene molde. ¡Dios no tiene molde! ¡Chava aquí, Malaya! ¡Dios no tiene molde! ¡Para nadie! Hermano, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, bien lo sé, aleluya. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, ven a mí. Hermano, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, ven a mí. Mi hermano Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, ven ahí. Gloria a Dios. ¿Quieres orar por alguien más? ¿Qué? Pregunto que si quieres orar por alguien más. ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Tú escoges, tú señala, dime, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por el que tiene, por el que está detrás de él? ¿Por el otro? ¿Por él? ¿Por ti quiero orar? Vente. Este niño nuevamente, cuando diga el nombre de Jesús, pendiente detrás de él. Cuando diga el nombre de Jesús, lo toca. Gracias, Padre, está hecho. Cierra tus ojos, pendiente detrás de él. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Ahí está. Hermano, yo no sé lo que usted siente, pero yo estoy sintiendo algo especial. Yo estoy sintiendo algo sobrenatural. Yo siento en mi alma, yo soy alma. ¡Aleluya! En mi alma y en mi ser. ¡Aleluya! Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como río de agua viva, río de agua viva y en mi ser. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo siento gozo en mi alma, cuerpo en mi alma. Ay, el dice, como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva, el dice, yo siento cuerpo en mi alma, cuerpo en mi alma, cuerpo en mi alma, el dice, como río de agua viva, río de agua viva. Aleluya, aleluya, alaba la gloria, hermano. Esto está bueno, hermano. Esto está maravilloso. Esto es un culto genuino pentecostés. Esto es el pentecostés genuino. Esto no es wishy-washy. Aquí no hay emoción. Aquí lo que hay es Espíritu Santo y poder. ¡Poder! ¡Poder! ¡Poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡A su nombre! Mira, ¿hasta qué hora tenemos? No me digas así. Me digas así que está diciendo un loco, tú me conoces a mí. ¿Cómo que? Te lo digo porque el Señor no ha terminado. Esto sigue. Verá lo que viene ahora. ¿Cuántos alaban la gloria? ¿Cuántos alaban la gloria a Dios? Mira, ahora no cometa el error de irse, porque esto no se da todos los días. Son cosas especiales que usted le va a recordar por el resto de su vida. Y cuando usted se siente a hablar con un hombre de Dios, un hermanito de la fe, usted va a decir, oye, yo recuerdo siempre aquellos cultos y aquel culto que Dios me permitió estar. Esto se va a recordar siempre. Amén. Esa es la iglesia del Señor. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? Yo voy a orar, escuche bien. Dios me muestra gente que está ahí. Como dije anteriormente, voy a orar por todas estas personas. Póngase de pie el pueblo y vamos a ser sinceros con Dios. Hay espíritus de suicidio, demonios de suicidio que le han dicho a la gente, quítate la vida. Y hay gente que está aquí que se ha tratado de quitar la vida en estos días o en meses anteriores. El problema de eso es que aunque no se pudo lograr, ese demonio está ahí y vuelve. Pero vamos a orar, mira, esto no es para que nadie se sienta mal. Pero yo no estoy diciendo que la gente está endemoniado, pero la gente puede estar obsesionado por ese espíritu. Y ya acaba Shatalama Haya, Chandalama. La gente que está ahí, estén pendientes que esos demonios se van a manifestar ya mismo. Anda, cata, llama. Mira, vamos a ser sinceros con Dios. Yo siento la presencia de Dios. Porque estos demonios de suicidio van a atacar. Y si esto no se hace, puedes caer en el error de que te quite la vida. Y el que se quita la vida no resuelve el problema. Empieza un problema para siempre. Porque se va al infierno derecho. Si usted ha sido víctima de este ataque de suicidio, en un momento dado el diablo le ha dicho, quítate la vida. Mira, entre esto hay adultos, hay jóvenes y hay hasta niños. Hay hasta niños que el demonio le ha dicho, quítate la vida, no te ama, está solo, está sola. Yo voy en esta hora, mira, yo siento, ay, ay, ay. Mira, vamos a ser sinceros con Dios. Vamos, esto es para que Dios se glorifique. Todo el que ha tenido esta sensación, todo el que ha sentido esto, a todo el que se le ha venido esto a la mente, y todo el que estaba a punto de hacerlo, pase por aquí en esta hora, pase por aquí, vamos a ser sinceros, pase por aquí, venga, hay jóvenes, hay adultos, hay caballeros, hay niños, Dios me muestra, vente, eso es sincero con Dios, y esto es para que Dios se glorifique. Los que están mirando a través de la televisión, algunos de ustedes también tienen ese problema. Mientras yo ore por ellos, usted ponga su mano sobre la televisión. Mientras ore por ellos, pon tu mano sobre la televisión. ¡Nombre de Jesús! ¿Cómo tú te llamas? César. César, ¿cuántos años tú tienes? 11. ¿Tú has sentido algo que te dice que te quite la vida? Mi alma te alabe, te glorifica. César, el que se quita la vida se va al infierno. Dios te ha guardado, César, y vamos a orar por ti. La familia de César está aquí. La familia de César está aquí. Venga por acá. Alma te alaba, Jehová. Ayúdala ahí, bien, qué bien. ¡Aleluya! Dios te bendiga. No, no, está bien, déjala, está bien que se quede abajo. Usted es la mamá de César. ¿Usted pertenece a alguna iglesia? ¿Qué iglesia usted va? Adventista. Amén. Nunca nadie le ha revelado a ningún adventista este problema. ¡Aleluya! Pues Dios se lo reveló a un pentecostal. Que Dios se lo reveló a un pentecostal. ¿Sabes por qué? Mira, porque los adventistas no creen en esto. Pero nosotros creemos en esto porque esto es real. Entonces, eso es el problema, que a veces estamos en unas religiones que son muertas y hay que buscar, esto no es cosa de religión, pero hay que entrar en la palabra, hay que entrar en la Biblia. Ellos dicen que los demonios que no atacan a los niños, que es imposible que un niño pueda estar endemoniado, él tiene 11 años. Ahora, en uno de mis videos hay un niño de 4 años endemoniado, de 4 años, un demonio hablando por la boca de ese niño. Me amalaba a Dios. Una pregunta, mira, que te voy a hacer solamente una pregunta. Esto ni Dios me lo reveló, ni Dios me dijo. Una sola pregunta. ¿En tu familia ha habido este problema anteriormente? ¿Alguno de tus familiares no ha intentado quitarse la vida? Jamás, nunca. Este niño, tú lo has notado con conducta rara en los últimos meses. Dios no me ha mostrado esto, simplemente te estoy haciendo una pregunta. Ok. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tampoco soy ningún psicólogo, ¿sabes? Cierta ocasión, Eliseo le dijo a Jesse, esta mujer, está hablando de la tsunamita, algo le pasa, tenga amargura. Y Dios no me ha revelado lo que le pasa, dijo Eliseo. Entonces, cuando Dios le revela, usted tiene que ir por otra área. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso se llama sabiduría y experiencia en el ministerio. Amén. Pero yo quiero presentar a este niño delante de ustedes para cuando hagamos la oración por todos ellos, usted ponga mucho énfasis en él. Porque este, no lo digo yo, ni lo siento, este me lo reveló el Señor. Hay una persona que tiene una envidia contra ustedes y un celo tremendo. Y ha hecho un trabajo de brujería y de santería contra este niño. Y esa persona tiene un retrato de este niño con dos velas cruzadas. Y Kamasha Talamahaya. Y Kalama Sotokuma, Mamasoa. Y Bobo Sotokubu, Kukuma. Y yo voy a orar para que ese trabajo de brujería contra ese niño se vaya. Y lo que le habla a ese niño, a ti, el demonio te dice que nadie te ama, el demonio te dice que estás solo, el demonio te dice que nadie te entiende, niño. Escúchame bien, César, pero Cristo te ama, Cristo te dice que no estás solo, Cristo te dice que estás con Él. Alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Jehová. No tengas miedo, César. Y alá, alá, alá. demonio de suicidio, con el poder de la palabra, te lanzamos hacia atrás, hacia la cuarta y quinta generación. ¡Cucucuba! ¡Fuera! Mamá, su mamá. Mira si esto está tremendo. Mira si la gente está tremenda viendo esto. Ahí hay una dama que en el mes de diciembre se le vinieron mente de quitarse la vida a ella y los hijos también. El diablo le dijo, mátate y mata a tus hijos. Urramamasoma. Que está allá. Dama, te quedas allá. Perdiste la oportunidad. Mi alma alaba a Dios. Porque esto no es... ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir si cuando venga el demonio ese suicidio y te ataque bien atacadita? Eso es lo que van a decir. Mi alma glorifica. ¡Fuera! En nombre de Jesús, libre por la palabra. Vente. Vente, dale un aplauso a Cristo que se salta libre ya. Ayúdala ya. Ven aquí, no te vayas. Repite conmigo esta oración. Di, Señor. Señor. Te doy gracias. Te doy gracias. Por tu amor. Por tu amor. Con mi boca. Con mi boca. Yo confieso. Yo confieso. Que Jesús. Que Jesús. Es el Señor. Es el Señor. Y creo. Y creo. En mi corazón. En mi corazón. Para justicia. Para justicia. Que Dios. Que Dios. Lo levantó. Lo levantó. César, di, Jesús. Jesús. Te acepto. Te acepto. Como mi Salvador. Amén. Gracias, Padre. Señor, están en tu mano esta familia. Están en tu mano y nadie los arrebata de tu mano. Permita que ninguna religión seca, hueca y vacía, Dios mío, confunda sus mentes. ¡Nombre de Jesús! Fruto digno de arrepentimiento por tu palabra. Dale un aplauso a la gloria del Señor para siempre. Que están ahí, miren hacia acá. Así que el diablo los quiere ver. Pero ¿sabe una cosa? Se equivocó el diablo. ¡Se equivocó el diablo! ¡Se equivocó el diablo! Levanta tus manos. No simplemente va a quedar libre de eso que te iba a atacar otra vez, sino que ese problema del corazón que está empezando a atacarte, esos dolorcitos de vez en cuando que te están dando, se va a ir en esta hora también. Porque lo que el diablo quería hacer contigo se equivocó. Está pendiente detrás de él. El pueblo repita, Señor, declaramos liberación ahora. ¡Fuera! Alaba la gloria. Esto es para los intelectuales que me miran en el video. Mira qué tremendo doctor en teología. Mira, y para que sigas hablando, ¿cuántos alaban la gloria de Jehová? Hombre de Jesús, levántate ahí. A ver. Se quitó los zapatos. Hasta la correa se quitó ese hombre. ¡Qué falta de ética! Siga con su ética y que se le muera el pueblo. Voy a orar. Damas, pendiente detrás de las damas. Levanta sus manos ustedes ahí. Levanta sus manos ustedes ahí. Caballeros, detrás de los caballeros, por favor. Ujieres, me ayudan aquí, pastor. Ayúdeme ahí con ellos también. Gloria al Señor. Ayúdame ahí, varón, con ellos. También. Gente detrás de él, ¿sí? Caballeros, ayúdenme ahí. Las damas, ayúdenme con las damas ahí. Cierren sus ojos. Todos ustedes, cierren sus ojos. Cierren sus ojos todos ustedes. Cierren los ojos todos. Cierren los ojos. ¡Asa, maja, llama! ¡Otra baja, llama! Demonios de brujería. Demonios de santería. Demonios de espiritismo. Demonios de suicidio se van a ir. Van a dejar tal lila soma. Demonios de opresión. Repite el pueblo, Señor, ahora declaramos liberación, demonios de suicidio, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, fuera. Ahí está Dios, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, lo que están cayendo, lo que están cayendo, ahí pendiente. Pendiente, lo que están cayendo, fuera, fuera, fuera. Pendiente, pendiente. Fuera, fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Fuera. Ujiel. ¿Dónde está el Ujiel aquí? Nada más que tienen miedo. El Ujiel que tenga miedo que se salgan de ahí. Fuera, fuera de ahí. No, si yo estoy viendo usted tiene el espíritu, yo. El que tenga miedo aquí, mi alma te alaba, Jehová. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. El que no esté preparado para hacerlo bien, sálgase, sálgase. Fuera, fuera. Mira, dame, dame, dame. Bolsa plástica, bolsa plástica, bolsa plástica. Bolsa plástica, usted nunca había visto esto. Véalo, mi alma alaba a Dios. Fuera. Una bolsa plástica, alguien tiene una bolsa plástica. Una marchanda alaba. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, los que están cayendo, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, en nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, en nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, en nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, urra, bata, callaba, burra, macata, mansalaba, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, para ahí, por favor. Fuera, urra, baja cama, sube tú acá, fuera, la verdad es que no tenga cosa que tú, no tenga miedo, urra, va, urra, manda, ala, urra, baja cama, repite el pueblo, ahora. ¡Declaramos liberación completa en el nombre de Jesús! ¡Levántate! ¡Levántate! Levántate en el nombre de Jesús por la palabra. Ayúdalo a levantarse ahí, por favor. Ayúdalo a levantarse por ahí, por favor. Tocamos ahí, gloria al Señor. Aleluya, una alabanza al Señor. Aleluya. Que se equivocó el diablo. Gloria a Dios. Jerusalén, Jerusalén. Hay victoria, que hay victoria, que hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. El enemigo no podrá dañar nuestra alma, porque hay victoria. En alta voz, repita: Señor, eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Damos la gloria, damos la honra por lo que has hecho y sigues haciendo. Mi necesidad, mi condición, mi problema está en tus manos, y en tus manos hay seguridad, confianza. Mi vida y la de mi familia está en tus manos. Ahora, ahora, ahora, Espíritu Santo, sopla sobre este lugar de los cuatro vientos. Ahora, ahora, sopla. ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Woo! ¿Cuántos se atreven a orar por mí? Escuche bien. Manténganos en oración. Van a pasar muchas cosas camino a la casa. Van a pasar muchas cosas en esta noche. Y este culto se recordará por el resto de su vida. Amén. La campaña sigue en su casa. Cuando usted se vaya y no deje de ir la oferta que tenemos hoy, que esa oferta jamás y nunca la va a encontrar nuevamente. Extienda su mano hacia acá. Los pastores vienen, me ponen las manos encima. Aleluya. Oran por mí. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Padre, lleno de amor, lleno de misericordia, en este momento, Señor amado, Padre celestial, mira a tu siervo, Señor bendito. Padre, tú has hecho grandes cosas, Señor, por medio, Señor, de él, Padre, aleluya, porque él es un hijo tuyo, Padre, él es un hijo comprado con la sangre tuya, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Dios del cielo, que tu ángel divino, Señor, le cubra, Padre bendito, en el nombre de Jesús, en este momento, Dios del cielo, oh Padre, tu Señor amado, en misericordia de su familia también, Padre, te ayúdale, Señor del cielo, para que la gloria sea para ti, Padre bendito, y síguele usando de una manera grande y de una manera especial para la gloria de tu nombre, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gracias, Señor.